En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, la RedCom, a través de Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Bienvenidos. En los 9:40 AM estamos ya en el programa número 13 de Chasquiando. Te recordamos que nos puedes visitar a través de las redes sociales, puedes visitarnos a través de Facebook, a través de Twitter también, y nos puedes escuchar en la web a través de www.radiocce.com. Está con nosotros ya nuestro querido y compañero amigo Byron Romero. Bienvenido, Byron, qué gusto saludarte. Gracias, Guillo, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Es un gusto para nosotros compartir nuestro programa número 13 con un invitado especial. Esperemos que vengan los otros invitados que tenemos. Y contentos en esta tarde fría, Guillermo, muy fría. Sí, bastante fría, pero realmente nosotros estamos aquí para poner el ánimo, poner el calorcito humano que nos hace falta a todos. Así es que les invitamos a todos a comunicarse con nosotros. Recuerda, nuestros teléfonos, puedes llamarnos al 2220-966 o comunicarte a través de las redes sociales. Estamos con un invitado, como le decías, especial. Viene desde la parroquia de Pomasqui, ¿no es cierto? No, perdón. Quito. Desde Quito. Sí, claro. Está con nosotros ya un invitado especial que tiene un proyecto con los muchachos, ¿no? Con los jóvenes. ¿Qué tal si nos cuentas algo de esto, Byron? Sí, correcto. Es el licenciado Rommel Pérez, ¿no? Sí. Correcto. Es gestor cultural con amplia trayectoria. Estamos conversando hace unos pocos minutos sobre algo de su trayectoria y sobre su trabajo, que es lo más importante, con personas que alguna vez se les cerraron las puertas, pero estuvo aquí Rommel Pérez para abrirles las puertas, darles la apertura para que los jóvenes también demuestren a través del arte, a través de las expresiones corporales, que también pueden hacer arte, que también pueden ser personas de bien. Y una labor muy loable de Rommel, que ha sido la de rescatar a muchos muchachos, a muchos jóvenes, y ahora lo tenemos aquí presente. Bienvenido, Rommel, una buena tarde. Muchas gracias la oportunidad que me brindan esta tarde. Verdaderamente me siento muy emocionado estar en una casa tan inmensa, pero al mismo tiempo con un gran, excelente corazón, y hablar de lo que más nos gusta, que es el arte y la cultura. Correcto, Rommel. Cuéntenos cómo fueron sus comienzos. Cuéntenos cómo es la vida de Rommel Pérez. ¿Desde cuándo se dedicó al arte, a esto de la cultura? Cuéntenos un poquito más de cómo fueron los primeros pasos de Rommel Pérez. Bueno, yo soy de la provincia del Carchi, de la ciudad de Tulcán. Me gradué en el Colegio Bolívar. Desde ese tiempo yo hacía teatro. Un teatro que la improvisación era lo importante. Buscar personajes que iban saliendo en la televisión, como el famoso Roberto Gómez Bolaños. Y luego eso fue naciendo en mí para cuando ya vine a Quito a formarme como profesor de Historia y Geografía. El arte no lo dejé de lado. El teatro estuvo conmigo siempre y vivirá siempre hasta que exista yo aquí en la vida. Pero lo fundamental ha sido el contacto, la relación que debe haber con los jóvenes. en el aula de clase hay que implementar esta forma de ser, que el alumno salga, saque su lo que tiene adentro para nosotros poderlo entender y comprender mejor, y más aún esta juventud tan problemática en la actualidad, ¿no? Claro que sí. ¿Hace cuántos años usted ya vino a vivir acá a Quito? En el año 1981 estuve ingresando a la Universidad Central y luego ya como docente en el Instituto Tecnológico Los Chiris inicié. Yo con este gran proyecto de teatro y luego a futuro de Sancos, que es lo que más prestigio le ha dado a nuestra institución educativa, tanto a nivel cantonal, provincial, nacional, y los pasos que hemos dado a nivel internacional con mis muchachos de la Unidad Educativa Los Chiris del sector del Inca, Cotocollao y todo el sector norte de Quito. Correcto. Los primeros pasos, ¿no es cierto?, de su vida, ¿no?, como usted es profesor de historia, ¿no?, ¿no es cierto?, son sus estudios, usted estudió para profesor, ¿no?, pero también tenía ese cariño, ese apego hacia el arte, ¿no? ¿Por qué le nació el cariño al arte? Tal vez familiares, amigos, compañeros. ¿Quiénes fueron sus mentores? Sí, verdaderamente en la familia han existido tíos, mis padres también, que son muy inclinados al gusto de la lectura. Ellos me han inclinado a lo que debe ser un verdadero ser humano. Y lo importante es ayudarle al ser humano a que salga adelante, no dejarlo que esté caído. Y yo observaba que mediante el arte se lo puede hacer. En el colegio he tratado de hacer entender al otro ser humano, al otro docente, que por medio del arte sí podemos lograrlo, sí podemos ayudarlo. Y lo más fundamental, que ocupe el tiempo libre. Que ha habido las oportunidades de que, como usted lo decía en nuestra presentación, que se cerraban las puertas, pero eso no nos ha desmayado, nos ha impulsado a llegar más allá. En nuestro proyecto ya tenemos 19 años en el grupo de Sanqueros. Y eso nos ha dado, hemos encontrado en el camino muchos inconvenientes, que parecía que desmayábamos, parecía que el grupo desaparecía, pero seguimos con vida, que es lo fundamental. ¿Cómo se llama el grupo de Sanqueros? ¿Cómo se llama su grupo cultural? El grupo se llama el Proyecto Cultural Juglares de la Calle. ¿Por qué nació ese nombre? Ya, juglar es un personaje medieval que le gustaba el arte, el cantar, bufón, pero por medio de su broma, de su canto, su poesía, llegaba al sentimiento de las personas. Claro, esa era la labor del juglar, ¿no?, en el medioevo, ¿no? Sí. Transmitir las historias o las tradiciones de los antepasados, pero a través de, tal vez, la broma, tal vez de la jocosidad, tal vez del arte, ¿no es cierto? Claro. Ustedes adoptaron esto y ahí nació Juglares de la Calle. Claro, y de la calle, porque ellos se comenzaron a formar en los parques, en las plazas, donde a ellos los necesitaban, estaban los juglares, estaban mis sanqueros. Al inicio fue duro iniciar, porque cuando yo tuve la idea, tuve este sueño grande, que busqué, golpeé puertas, y afortunadamente tengo que nombrarlo, si es que es posible. Claro, con gusto. A Héctor Cisneros, un gran artista, actor, un gran personaje y un gran corazón, que cuando yo hablé con él, por unos 6 muchachos que en el colegio me decían que no servían, lamentablemente, para nada. Y yo ahí fue el reto, ahí nació el reto. Dije, vamos con el arte, vamos a ver que sí sirven. Y hoy por hoy esos 6 muchachos que formaron y fundaron el grupo son unos grandes profesionales, ya tienen sus proyectos de vida bien creados y siguen ellos en la situación del arte, que como manera de vida, ¿no?, que fue lo importante. Entonces Héctor me ayudó. Y un primero de mayo de 1998, en un desfile de los trabajadores, debutaban los 6 sanqueros de la unidad del Colegio Nacional Los Chiris, hoy Unidad Educativa Los Chiris. Y de ahí comenzamos. Yo era mi sueño verlo a uno de los perros callejeros que volaba en zancos, corría en zancos. Y los míos, como cualquier niño que aprende a caminar, dando sus primeros pasos en la vida. Pero decía, algún día, alguna vez en la vida tengo que ver a mi grupo volar. Y así ellos lo han logrado, han estado volando. Qué perfecto, ¿no? ¿Ellos eran alumnos del colegio Los Chiris? Sí. ¿Usted daba clases ahí? Supongo, ¿no es cierto? Claro, hasta la actualidad estoy en el colegio Los Chiris. He estado pugnando, he estado luchando. Tuvimos una señora rectora que ella nos impulsó mucho, nos ayudó. Hoy ya se jubiló la señora Hipatia Freire, que ella era la que más impulsaba. me colaboraba, me apoyaba y nos íbamos en lucha contra la gente cerrada culturalmente, que no quería ayudar. Claro, porque yo recuerdo hace unos, claro, 20 años aproximadamente, porque estábamos todavía en el colegio, pero no existía tanta... Existían los clubes, yo me acuerdo, en los colegios, diferentes clubes, pero no le veían mucho el arte de los anqueros y que se expanda hacia las calles, o era como más cerrado, era como un tabú, era como que las puertas se cerraban y nuestra sociedad hace unos 20 años no la veía tan, de una manera de apertura a esto. Fue muy duro, me imagino, Romer. Sí, yo me acepto invitar para que lo conozcan a mi grupo. Al inicio es bueno reconocer, ¿no? Me hace autoinvitar en las inauguraciones deportivas de las ligas barriales, en los programas culturales, San Pedro, San Pablo, por un vasito de cola, pero lo importante era que vayan, que conozcan nuestro trabajo, que es lo que hacen mis muchachos, y paulatinamente ellos lo fueron perfeccionando, su trabajo, no se quedaron en el simple caminar, en el simple entregar de pronto una volante, o salir a tratar de hacer una pequeña publicidad y ganarse algo para de esa manera tratar de hacer su par de zancos o crear su propio traje. Entonces yo con ellos trabajábamos ahora que ellos tienen que llegar a ser los mejores, que ir tener una manera de vida que no va a ser tan amplia, ¿no? Pero por lo menos que algo les apoye, les ayude para su situación económica. Entonces teníamos, me acuerdo, como rival Colegio Luciano Andrade Marín en sus buenos tiempos de arte. Recuerdo que eran Nelson Segura, luego de rector, quiso recuperar este gran trabajo de zancos que hubo. El Colegio Nacional Eloy Alfaro también tenía sus zanqueros, grupo de danza, teatro, pero hemos quedado, creo que nosotros, Colegio Los Chiris. Hay otros colegios que lo están haciendo, hay otros grupos culturales que respeto muchísimo su trabajo, un trabajo muy grande, que hacen otro tipo de trabajo en zancos muy diferente a lo que hacen juglares de la calle. Claro. ¿Qué es lo que le diferencia, y justamente esto vamos, estimado Romel, qué es lo que diferencia el trabajo de juglares de la calle con otros colectivos de zanqueros o que realicen, ¿no?, este tipo de arte, de expresión? Sí, me acuerdo cuando tuvimos la oportunidad de participar en los desfiles de la confraternidad, que yo considero que es uno de los exámenes, de las evaluaciones que tenemos los grupos culturales a fin de año, porque vamos los mejores a desfilar a rendirle homenaje a nuestra ciudad, en la tribuna de los Chiles, en la tribuna del Sur, y antes que había ese hermoso desfile de la noche que lamentablemente se lo perdió, y ojalá el alcalde analice esa situación y lo vuelva a retomar en Amazonas, la noche de luces. Ahí nos graduábamos los mejores, había el grupo Quiteñísimo, que era uno de los mejores por sus hermosos trajes. Nosotros teníamos que solventar nuestro traje e irlo diseñando acorde a nuestra escuela. La manera del zanco que lo hizo Héctor Cisneros la seguimos manteniendo. La parte inferior del zanco, cómo debe ir estructurada, que es muy diferente a la de los otros zanqueros. La altura de nuestro zanco es de 1.65, que tiene que llegar a la rodilla para que él se proteja, y las acrobacias que ellos hacen. Eso es lo que los diferencia para ellos, a todos. Una maravilla, ¿no? Y me parece muy bueno topar ese tema del tamaño de los zancos. Hay diferencias, ¿no es cierto? ¿Nos puede explicar un poquito más a los oyentes de Radio Casa de la Cultura cuál es la diferencia del tamaño de los zancos? ¿En qué se diferencian? Sí, el tamaño de los zancos es muy importante para la movilidad del zanquero, porque de pronto entre más pequeño mayor seguridad, ¿no? Pero entre más grande el zanco, pero yo creo que, sin temor a equivocarme, sí, debe ser máximo 1.65, a la altura de la rodilla para que el joven, donde va la protección, él pueda manejar. Y si de pronto se dan las primeras caídas, como cuando uno es niño y aprende a caminar y quiere volar, quiere salir corriendo, se dan las primeras caídas. Y cuando nosotros iniciamos nuestros talleres, lo primero que les enseñamos es a caer, porque de ahí, como les digo, la vida, usted cae y tiene que aprenderse a levantar. En un desfile se quedó el zanquero, se cayó, se quedó. Luego tendremos a la gente de apoyo que va, tendrá que llevarle sin zanco, pero si se cayó, se quedó, porque en la vida es eso, la vida de zanquero es eso, tiene que seguir para adelante. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa en esta muy agradable entrevista? Vamos a hacer un poco de música. Como hablamos de las parroquias rurales, siempre nuestro programa enfocado a eso. Vamos a escuchar a Nueva Semilla desde Pifo con su tema original Papa Ruco. Esperamos que les guste y ya regresamos en un momento. Thank you. Y eso fue Nueva Semilla desde la parroquia de Pifo. Vamos inyectándonos de más energía, más calor. Y ya está por acá con nosotros Chasqui Milenario, a quien le damos la cordial bienvenida y un abrazo fraterno, mi hermano. Gracias, mi querido, de todas y todos. Buenas tardes a Byron, a Guillermo y a Pancho en el Control Master. Eriquita también, que está en el Control Master. ¿No está? ¿No vino? No, ¿qué le pasó? Tiene falta, fuga. Y saludarle también al licenciado Rommel Pérez, director de Juglares de la Calle, acá en esta entrevista, mirando todo lo que hace la gestión cultural, todo lo que los gestores, hacedores culturales están realizando y que nos traen muy buenas sorpresas. Hermanos y hermanas, estamos aquí en 940 Radio Difusora AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Mi estimado Chasqui, Solo para recordarles, ¿no? Pueden conectarse a escuchar siempre nuestro programa de Chasqueando a través de www.radiocce.com o también pueden comunicarse con nosotros al 2220966 o nos podemos descargar también la app que tenemos, que todos ahora, estimado Romel, ahora si usted no tiene un teléfono Android o iPhone, si se fregó porque no hay comunicación. Si no tiene un smartphone, o sea, o más o menos medio inteligente, ¿no? Que medio, no sea medio, tan por inteligente, por lo menos. A ver, el mío, ya. Saludos, sí, dice, ya. Usted se descarga en la aplicación, ¿cuál? Radio CCE HD. ¿Desde dónde? Desde el Play Store. O Google Play. Oh, desde Google Play o Play Store. Ya, muy bien, perfecto. Entonces ya saben ustedes, se descargan la aplicación Radio CCE HD y la pueden escuchar desde los teléfonos medianamente inteligentes, más inteligentes, inmensamente inteligentes. Vea, aquí está. Mire, escucha, ya están enviando nuestros saludos. Gracias, y continuamos pues con el licenciado Rommel Pérez. Yo quiero contarles a ustedes mis chasquis, el licenciado Rommel Pérez, director, fundador del grupo Juglares de la Calle, un proyecto cultural. ¿Desde hace cuánto tiempo, licenciado? 19 años. 19, vamos a los 20, o sea, ya somos mayores de edad. Bueno, continuamos con la entrevista, no quiero molestar, sigan nomás compañeros y compañeras. Sí, correcto, como lo que estamos conversando por interno con Rommel, Guillermo, estamos hablando, ¿no?, que Juglares de la Calle nació en el Colegio de los Chiris, ¿no? Poco a poco se ha ido expandiendo. Ya no solamente, ya representa como un grupo cultural del Colegio de los Chiris, se expandió ya a las calles. Y se expandió por diferentes parroquias y cantones de nuestro país. Es muy loable. ¿Por dónde nomás han estado los Juglares de la Calle? Bueno, nos iniciamos, como yo le conversaba, en la primera vez en los desfiles de la confraternidad en el año 98. Presenté 40 zanqueros en acción. En ese año todavía ellos caminaban y apenas un poquito bailaban. Luego nos invitaron a los pregones de las fiestas de Tulcán, del Cantón Tulcán. Ya bailaban, hacían su coreografía. Fueron a su tierra, qué alegría. Que quería demostrar en mi tierra lo que los tulcaneños fuera de nuestra provincia y nuestro terruño lo podemos hacer, y fue un espectáculo, porque como le conversaba a usted, el zanquero siempre hablan de zanquero y simplemente camina, pero los míos, mis juglares, ellos son unos acróbatas. Luego hemos estado en algunas ocasiones en el Paso del Chagra, el Machachi, San Pedro y San Pablo en Cayambe, en las fiestas de Ambato, en la noche de luces, por carnaval, que me falta todavía, y ojalá no me muera antes de que ellos lleguen al carnaval de Guaranda, que eso es un reto que tenemos con los muchachos, ojalá se logre cristalizar en el 2018. Y lo más hermoso fue cuando tuvimos la invitación para llegar a los carnavales de Nariño en Samaniego, en el año 2008. Hubo un contacto gracias a otro lado que nosotros... ¿Prácticamente a los 10 años de trabajo? Más, 98, 12 años, casi 10 años. A los 10 años. Uh-huh. Qué festejo, ¿cómo les llegó la invitación? Tuvimos un contacto porque nuestro trabajo no queda solamente en el artístico, ¿no? También lo incluimos y funcionamos nuestro proyecto con el aspecto deportivo, porque manejamos una escuela de fútbol en la Liga de Cotocollao, y nos invitaron a un torneo internacional en Samaniego. Y hubo el contacto, conversando con la gente de fútbol del área de Colombia, se interesaron en este proyecto cultural. A ver qué podemos hacer, ¿no? Crecí aquí en Colombia, en Bogotá, en Medellín, hay zanqueros que se cogen el zanco, que brincan la cuerda, que saltan. Entonces hagámoslo, le digo, vamos. Nos invitaron a una linda experiencia, digamos, y estábamos compartiendo como ecuatorianos representando a nuestro país, Don Medard de sus players, en la tarima y nosotros en el piso bailando. Y lo más hermoso fue verle que a un pueblo que se estaba con problemas internos, políticos, de violencia, etcétera, llegar a disfrutar que los jóvenes del Ecuador, un grupo de muchachos, bailen cumbia, la cumbia triste, que era nuestro himno. Ellos empezaron primero con música de este grupo folclórico Hayak, y luego llegamos nosotros con la cumbia triste. Fue un cambio, pero que la gente, la alcaldesa de Samaniego, nos aplaudía, pero largo. Qué emoción, qué espectacular. Gracias, licenciado Rommel, por estar acá en la radio, la primera radio cultural del país. Es importante saber que estos proyectos culturales perviven en el tiempo y que la institucionalidad no ha dado la fuerza, ni la cobertura, ni el apoyo totalmente, ¿no? Ha sido casi autogestión, Rommel. Sí, a no negarlo, solamente los muchachos ponen su propio dinero. Ellos ahora, como ya conversábamos con usted fuera de micrófonos, que ellos tienen sus microempresas, han estudiado para eso ya. Son algunos, tengo graduados de la Universidad Central del Ecuador, que es mi orgullo. La gloriosa Universidad Central del Ecuador. Universidad Central del Ecuador. Un saludo a esa gloriosa. En la Facultad de Artes, en teatro, tengo las dos chicas hermosas que bailaron en Juglares y ahora tienen su proyecto como profesionales, no empíricamente. Ellas ya son profesionales, Jessica Constante y Ana Velaro, que son profesionales. Algo para de no es familiar suyo, Anabel, ¿no? Sí, es mi hija. ¡Ah! Bueno, Rommel, estamos con Juglares de la Calle, el proyecto cultural. Bueno, ahora vino Rommel por una razón específica. Todo lo que Juglares hace ha sido demostrado en los bailes, en los desfiles de la confraternidad. Han sido los anqueros que dan el inicio a este desfile en la Tribuna de los Shiris y después también a la Tribuna del Sur. Entonces, ahora tenemos una invitación, Rommel. Díganos, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos en esta semana de feriado? ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas invitaciones que nos hacen de las parroquias. Llegan de Calderón. Hoy en la mañana a las 7 en punto recibí una llamada de que nos están invitando para el 6 de enero, para Chimborazo. Estamos trabajando para ver si salimos un poquito nuevamente del país para Colombia, para que ellos demuestren. Estoy con un nuevo grupo, estoy un grupo de muchachos, ya como les digo, mis viejos juglares, ellos están formando. Ya se profesionalizaron, ya son profesionales muchos de claro, esos jóvenes que hace unos 20 años usted los llevó. Sí, son. Ahora es nueva sangre nueva. Están trabajando, estamos formando muchachos, están jóvenes, señoritas. ¿Son de estudiantes del colegio o también han venido gente a sumarse? La mayor parte son del colegio y otros jóvenes, amigos de los gente del colegio, que quiere lo más importante, lo fundamental, porque no podemos perder nuestra esencia de que ellos ocupen su tiempo libre en algo valioso, apartándonos de los vicios sociales. Ese fue un punto fundamental cuando yo lo formé el grupo. Y seguiremos nosotros luchando para que se mantenga eso, que no el joven, si no tiene nada que hacer en la calle, va a encontrar mucho que hacer, pero malo. En cambio acá en el grupo, en el proyecto, que no les cuesta absolutamente nada, ellos vayan, pero luego, posteriormente, ellos tienen que ir diseñando su propio traje, sus propios zancos, de acuerdo al diseño de lo que es Escuela Juglares de la Calle, ¿no? Claro, es una autoinversión, como se dice, ¿no es cierto? Pero es lo más loable es lo que estábamos hablando en este momento, ¿no? Lo rescatable es ese trabajo de rescatar a estos chicos, ¿no? Chicos que, por su estrato social, por la situación que ya vive la sociedad, no solo aquí en el Ecuador, estamos hablando de un tema global, la situación de las drogas, la situación del alcohol o dedicarse lo más fácil a la delincuencia, porque no tienen una guía. Pero para buena suerte está usted, y están muchos de estos gestores culturales que ya tienen muchos años con esa labor de rescatar a estos chicos, de decirles, oye, dedica tu tiempo a cosas buenas, o sea, a desarrollarte, a desarrollar un arte, a expresar tu cultura, y algún rato hasta inclusive puedes llegar a vivir de esto. Sí, lo importante,

se presentará las películas Magdalena de Jorge Conde y Ángeles y Medio de Demetrio Aguilera Malta. Además, habrán foros y charlas sobre memoria fílmica ecuatoriana a cargo del investigador Javier Izquierdo. Le esperamos este viernes 27 de octubre. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Él es la mapa señora, la que se santificaba. Él es la mapa señora, la que se santificaba. Anoche durmió conmigo, de mañana comulgaba. Anoche durmió conmigo, de mañana comulgaba. Chara, la la la la, pum pum. Chara, la la la la, lara, la la la la, pum pum. La, la, la, la. A las 12 de la noche, un heredo sucedió. A las 12 de la noche, un heredo sucedió. Al cabo de 20 meses, el heredo reventó. Al cabo de 20 meses, el heredo reventó. El cura de la parroquia, el heredo bautizó. Él es la mapa, señora, perdonada se quedó. Chara, la la la la, pum pum, chara, la la la la, lara, la la la la, pum pum, lara, la la la la. A las 12 de la noche, un heredo sucedió. A las 12 de la noche, un heredo sucedió. Al cabo de 20 meses, el heredo reventó. Al cabo de 20 meses, el heredo reventó. El cura de la parroquia, el heredo bautizó. Él es la mapa, señora, perdonada se quedó. La, la, la. Buenas, Messi, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Bueno, estábamos escuchando a Rita María, Eleonora Bianchini y María Tejada en esta producción vocal, ¿no? Decía, Elé, la mapa señora. La mapa señora, qué hermoso sí. tema. Sí, ¿no? Hermoso tema. Esa vocalización, esas vocatiusas que usa el tema, estas armonías en solo voces, ¿no? Qué lindo, qué distinta que se escucha la música cuando hay ese amor al arte. Y esto es lo que mueve fronteras, mueve sentimientos, neuronas y afines. Y cuando hablamos de arte, pues estamos hablando de todo un conjunto de procesos que permite al ser humano sensibilizarse dentro de su yo, de su expresión inacabada. Y dentro de este análisis también están una de las formas y maneras de hacer arte y procesos culturales. Es el proyecto cultural Juglares de la Calle, a quien nuevamente damos la bienvenida a Rommel Pérez, agradeciéndole infinitamente porque está aquí. Rommel, es un placer, es un gusto tener un proyecto que se ha manejado durante más allá de 18, 19 años de autogestión, de trabajo, de fortaleza, de lucha, de tesón. Una lucha que ha permitido pues que los Juglares de la Calle, para la gente que los conoce, pues tenga un nombre bien montado. Rommel, bienvenido nuevamente y continuamos con usted. ¿Qué tenemos ahora en estos próximos días, en estas próximas fechas? ¿Qué invitación nos puede dar usted, Rommel? Mire, como yo les conversaba, el nexo que hubo para llegar a Colombia fue el deportivo. Y nosotros también tenemos dentro de Juglares de la Calle el convenio Colegio Liga de Cotocollao, Escuela de Fútbol de Liga de Cotocollao. Hicimos un contacto con Colombia en Ipiales, Nariño, con la Escuela de Fútbol Confecciones Edward, que también hacen este tipo de trabajo con jóvenes, cultural, deportivo, y aceptaron venir acá a la mitad del mundo. Que necesitamos ahí en la mitad del mundo mayor acción. O sea, yo a veces comparo con lo que es Cumbayá y lo que es Pomasqui, en mitad del mundo, y hay sitios hermosos, pero no tienen esa difusión. Los juglares han estado casi como parte, como casa ahí en Pomasqui, en la mitad del mundo, en lugar de la mitad del mundo, en San Antonio, en San Antonio de Pichincha, han estado presentándose casi quincenal, mensualmente. Estamos haciendo, Pablo Satorun está haciendo un trabajo excelente por allá, y nos dijeron, a ver, hagamos un campeonato deportivo, los juglares tendrán que estar por allá también. ¿Y van a jugar fútbol con zancos? También lo juegan. ¿Meten gol con zancos? Hace un año tuvimos una Olimpiada de Ibarra. Espectacular. Y lo jodido debe ser por el arquero. Y trajeron algunas medallas los jóvenes, y pero lamentablemente, gracias a ustedes los chasquis, a la Casa de la Cultura, que nos dan apertura. Ojalá este 2, 3, 4 de noviembre estén ustedes tan invitados de pronto para que compartan con la gente de Colombia. Vayan, de pronto podemos compartir un partidito de fútbol. Con zancos, sobre todo Sancos. Quiero verle a Chasqui nigeriano, el que trota, el que la 10K, la 20K. No, que es atleta, la... no debe tener el problema inconveniente. Sobre todo su además, como ayudante. El más alto aquí del grupo, como claro. Usted se pudo dar cuenta, estimado claro, Rommel. Yo más feliz alto. Voy a estar con los Zancos. Claro, con Zancos va a ser más alto todavía. Ahí no le voy a pasar a mi esposa, que no me habla. Bueno, estamos con una llamada al aire. Buenas tardes, ¿a quién tenemos en línea, por favor? Aquí, Chasqui Ando, ¿quién está en línea? Muy amable. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos llamando desde el área de comunicación del gobierno parroquial de Conocoto. Bienvenida, desde el área de comunicación del GAD de Conocoto. Jimena Guerrero, si mal no me equivoco. ¿O me equivoqué bien? No, no se equivocó mal, con ella me equivoqué bien. Perfecto. Jimena, bienvenida al programa. Los micrófonos están... Sí, hacer un preámbulo, ¿no? Interrumpimos un ratito la entrevista de Rommel Pérez, porque hay algo importante que está haciendo el GAD de Conocoto, y es necesario que todos nuestros oyentes de Radio Casa de la Cultura lo sepan. Bienvenida, Jimena, cuéntanos, ¿están haciendo ustedes un trabajo de revalorar, de rescatar los símbolos de Conocoto, tanto el himno como el escudo, la bandera? Cuéntanos un poco, bienvenida a Chasqueando, estimada Jimenita. Muy buenas tardes al programa de Chasqueando, felicitándoles por esta apertura que nos dan como gobierno parroquial de Conocoto, y también de antemano pidiéndoles mil disculpas por una situación personal de la presidenta, no pudo estar en la entrevista que habían coordinado con la Casa de la Cultura. Pero estamos en el área de comunicación para poderles explicar el planteamiento que se tiene como junta parroquial de poder rescatar la entidad de los símbolos cívicos de la parroquia, en este caso del himno Conocoto y del escudo. El sistema que se está manejando para fortalecer es visitando a las unidades educativas de la parroquia de Conocoto. Exactamente, se ha hecho un cronograma de cada una de las unidades educativas para poder hablar con cada director, con cada rector, para que puedan fomentar en los colegios, en las escuelas, y poder hacerlo como un momento cívico para que puedan los chicos aprenderse el himno Conocoto y poder rescatar las raíces de la parroquia. Qué bueno, Jimena, gracias por esa información. Y Jimena se ha convertido en nuestra Chasqui reportera también, con un reporte muy amplio y concreto y conciso de lo que está haciendo el GAD parroquial de Conocoto. Felicitarles a ustedes, pero queremos que ustedes vengan a esa entrevista, queremos volver a invitarles, y ahora al aire, en vivo, pues queremos invitarles. Estos micrófonos de Chasqui Ando están abiertos para ustedes, Jimena, para el GAD, para no solo el GAD de Conocoto, para todas las parroquias suburbanas y las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, para conversar de una manera más tranquila, para saber cómo es el proceso, la sistematización que hace el GAD para tener todos estos símbolos que como parroquia se necesita mantener, preservar y actualizar siempre a las nuevas generaciones, Jimena. Uno de los planteamientos de la presidenta del gobierno parroquial antes de proponerse a su candidatura fue esta, o sea, de poder implementar estos símbolos cívicos de la parroquia, ¿sí? La anécdota que yo les puedo decir es que El escudo fue realizado por su padre, que fue el primer, antes de ella, en el año, hace muchos, muchos años, él fue también un presidente de la Junta Parroquial. Entonces, por las circunstancias del destino, se pudo repetir la historia y ahora ella lo está presidiendo. No, qué bueno, me alegro bastante, Jimenita. En Conocoto, es la primera mujer que está presidiendo eso como presidenta de la Junta Parroquial. Qué bueno, y qué bueno que tú también estés ahí trabajando con ellos. Debo contarles a todos nuestros amigos oyentes que con Jimena también compartimos hace unas semanitas un taller también de cápsulas radiofónicas y todo. Nos encantaría también que trabajemos en conjunto contigo, Jime, si tienes notas también de la parroquia de Conocoto, como ya te lo indiqué, fuera del micrófono, ahora lo hacemos, la invitación a través del micrófono, sería perfecto también que nos colabores también con notas. Esperemos coordinar nuevamente una entrevista para que esté la licenciada acá presente, la señora presidenta de la Junta, ¿no? La presidenta Natalie Gallardo estará en la próxima entrevista y agradeciéndoles la apertura, felicitándote, Byron, por todo tu profesionalismo, gracias por el espacio que nos diste, y pues estaremos recompensando esa ausencia. Perfecto, un abrazo, Jimena. Igualmente, un abracito, cuídense mucho. Muy amable, Jimena, gracias, y estamos coordinando esto por interno. Fue Jimena Guerrero desde el Gobierno Autónomo Descentralizado. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Conocoto. De Connecticut, dice Chasqui Nigeriano. Ya, muy bien, perfecto. Estamos bien ahí. Bueno, continuando con Rommel Pérez, estamos hablando de que el proyecto Juglares de la Calle ha logrado unir, mezclar, hacer una mixtura, digamos así. Esto es el partido de fútbol. Por eso, el deporte. ¿Qué le pasa? Usted hace de la liga, por eso está desesperado. Sí, que es de la liga. A ver, por favor, llámeme al guardia para que le saque el señor. Sí, aquí. Entonces, seguíamos en que el deporte con el proyecto cultural llega y ha llegado de una manera adecuada, Rommel. ¿Y qué tenemos para este fin de semana? El partido, pues, con los chasqueando, pues. ¿Qué ah, chasqueando? Ya ¿Ah, sí? nos está desafiando el señor. Ya, ¿y usted Pérez. Sí sabe los zancos? ¿Sí? No puedo. No puede. Pero quisiera que me enseñen. No, si no quisiera se para, yo quisiera piernas. Vinicio, quisiera verle a Vinicio subir en los zancos. En verdad, eso, yo, hagamos pasa, un reto, vea. Si mi vida es un zanco. Guillermo, subámonos los dos en zancos, porque no, yo creo que ya milenario súbase, no súbase va a alcanzar. Usted encima, chasquinovita, encima de nigeriano. No. Como le parte. No creo que alcance, vea. No sí, alcanza, más, vea. Otra llamada. No creo que barbaridad. Otra llamada. Ah, bueno, buenas tardes. ¿A quién tenemos en línea? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Chasqueando. Buenas tardes. Cecilia Zambrano le saluda. Cecilia. Soy enamoradora del Cotocoyao y quisiera aprovechar para felicitarle al licenciado Rommel Pérez por el trabajo que está haciendo con la juventud y con los juglares. Quisiera felicitarle y que siga adelante porque le está rescatando a esa juventud que quizá algunos están perdidos. Y como moradora y como he visto el trabajo excelente que ha hecho con la juventud y con la niñez, quiero felicitarle y decirle que siga adelante y que quizá consiga el apoyo de las autoridades para esa juventud que tanto lo necesita. Felicitaciones y muchas gracias, ¿no? Rommel está escuchando, Rommel. Muchas gracias, señora Cecilia. Verdaderamente, Cotocoyao fue muchas ocasiones que les ha abierto la puerta a los juglares. Ellos son de Cotocoyao también, todo el sector del norte de Quito, pero el corazón siempre, esa sangre de artistas, de los juglares de la calle, no se me puede borrar nunca de la mente. En el parque de Cotocoyao, muchas ocasiones ellos han dado todo por este Cotocoyao que les ha abierto la puerta. Muchas gracias, doña Cecilia. Felicitaciones, licenciado, y que siga adelante recuperando a esa juventud que tanto necesita de usted. Muchas gracias. Gracias a usted, Cecilia, por llamarnos. Era Cecilia, moradora del barrio de Cotocoyao, donde ustedes hicieron un trabajo también dentro de su proyecto. Debe ser gratificante que le llamen personas que pasaron por su vida, por su trabajo. ¿Cómo se siente, Rommel? No, emocionado. Vinicio, a ustedes, muchas gracias en esta tarde que he tenido la oportunidad de poner en conocimiento a la comunidad lo que nosotros estamos haciendo, sin ningún interés. ¿Cómo le podemos contactar? ¿Cómo se pueden contactar con Juglares de la Calle, estimado Rommel? En el Colegio Los Chiris, encarcelado de 7 a 3 de la tarde, gracias a... Cucardas y 6 de diciembre. Cucardas y 6 de diciembre, esquina al lado de los motes de la María. No, al lado de... Ahí abajito del puente peatonal, ahí les contó el nombre del tiempo. Al lado de las salchipapas, dice el Chesky nigeriano. Un número telefónico también sería importante, claro, claro, que nos den, Guillermo. 099-88-19-83-7. 099-88-19-83-7. Rommel Pérez, estamos nosotros a la orden. Parques, calles, plazas. Horas locas. Horas locas y todo lo que necesiten de juglares de la calle. Trabajo social igual, labor social, estamos planificando. Silvio Sánchez está formando un grupo de clown, conjuntamente con Hermes Pinel, que se graduó ya en el Circo Social. Un grupo de clown para ir a dar una visita a esos niños que tanto lo necesitan en Solca. Perfecto. Rommel, yo quería continuar ya en serio con la cuestión de que tenemos esta próxima semana. Hay deporte, hay fútbol, hay juglares. ¿Cómo va a ser esta situación? Sí, el 2 de noviembre llega la Escuela de Fútbol Confecciones Edward de Nariño. Vamos a tener la presencia de la Escuela de Liga, que está trabajando Gustavo Tapia, una gloria del fútbol. Una gran gloria del fútbol, claro que sí. La Escuela de Jorge Tapia, que también nos escucha Jorge Tapia al programa. La Escuela de Universidad Católica, que está trabajando en Sport Plaza, nuestra Escuela de Fútbol Liga de Cotrocoliao, y las escuelas que quieran integrarse en esta fiesta deportiva, más de amistad. Va a haber una escuela que se va a inscribir, verá, que viene de Llano Grande, le digo, mi estimado Rommel, es la Escuela Milenaria, ¿no es cierto? Es la Escuela Milenaria. Pero son 60 y piquito todos, ¿verdad? Milenaria de los... de los independientes del Valle del Nigeriano. ¡Qué sí, chévere! Podríamos nosotros ir y hacer un reportaje así para mostrar. Están cordialmente invitados. Muchas gracias, Rommel. Gracias, Vinicio, por esa apertura. Muy amable. Que vayan el jueves, viernes, sábado, para que saluden con la gente de Nariño que viene a enlazar esos lazos de amistad. Lazos de amistad que de tenemos, compañerismo y de hermandad. Somos ecuatorianos, pues claro. Somos la misma gente. Claro, la misma raíz. Así es. Somos el mismo espíritu y ojalá podamos ustedes puedan conformar un equipo de fútbol. Sí, y sí, si vienen de Nariño de 80 para arriba, porque 90. Aquí es sub 90. Mi estimado Chasquín. Yo te pido que vos, como la persona más seria aquí, seas el técnico, porque Milenario no quisiera ser el técnico. Bueno, sí, porque me gustaría ser el técnico. Acá sería, ¿no? El DDT, ¿no? El pero técnico. Como saben decir, el gordito siempre va al arco, ya estaba haciendo mi ilusión. Me acuerdo de una serie, usted se recuerda también, porque usted es contemporáneo mío. Milenario no, pues ya no. Milenario ya. ¿Quién? ¿Doraemon, dice? No. ¿De qué? A ver, dígame. Supercampeones, ¿no? Yo pensé que Doraemon. Usted me hace acuerdo. Usted me hace acuerdo de una serie. No, pues que me refiero a Borgini, pues. Se llamaba Gordini. Borgini. Yo pensé que Gordini. Qué chévere, entonces tenemos para el miércoles, jueves, viernes, sábado, tenemos integración Colombia Ecuatoriana por medio del deporte. Va a estar también jugulares de la calle, van a estar los chasqueando, yo no sé cómo va a jugar. Todos, tenemos, ¿no? tenemos que practicar. No, ahorita vámonos a hacer cascaritas. Sí, de aquí nos vamos cascaritas, dice. Alzarpesas. Sí, va a alzarpesas y cascaritas. Ya le va a hacer una cascarita ya. Bueno, qué gusto, estamos entonces invitándoles a todas y todos para esta propuesta, ¿no? Esta propuesta de integración por medio del deporte y la cultura en Pomaski. ¿En dónde específicamente, Roma? En Sport Plaza, en San Antonio, el barrio Huasipungo, en el sector de Rumicucho. En Rumicucho, Sport Plaza, barrio San Antonio, ¿cómo? No, en barrio San Antonio. San Antonio, barrio, no ve que no sé cuál. Barrio Huasipungo. ¿Cuál barrio? El barrio Huasipungo. El barrio Huasipungo, dice, ya. Bueno. Así pasa. Bienvenido nuevamente, Rommel, las puestas de Radio Casa de la Cultura. Siempre para los que gestores tenga culturales. Algún acto social, avísenos, llámenos para promocionar todo su trabajo que ha sido bonito para nosotros. Sí, claro que sí. Conocer y más que todo informarnos, ¿no? De que hay varios actores que van promocionando el poder brindar un espacio a los jóvenes, que no se nos vayan descarriando, que busquen alternativas, que sí las hay, sino que lastimosamente tratamos de escoger lo más fácil, pero siempre es bueno conocer que hay personas que ponen también su granito de arena ahí, ¿no? Y lo hacen de esta manera, capaz que aseguramos el futuro de esos jóvenes y también de sus familias. ¿Qué les parece, muchachos, si nos vamos despidiendo para dar paso al tema musical? Lástima y nos tenemos que despedir. Así es que, compañeros, yo les agradezco a todos ustedes. Gracias, sí, muchísimas gracias. Esto fue Chasqueando número 13. Porque yo también quiero despedirme. No, gracias. No, córtele, gracias. Córtele. Bueno, queremos agradecer a Francisco en el Control Master, a Jimena Guerrero del GAD, del Departamento de Comunicación del GAD de Conocoto, al licenciado Rommel Pérez, tenerlo acá. Ustedes no saben lo que es tener un miembro fundador de Juglares de la Calle. Ustedes que han ido todos los días de los desfiles de confraternidad en la tribuna de los Chiis del Sur, claro. los que abren. Todos los desfiles, esos sanqueros, malabaristas, los y todas esas murgas, no, y todo, juglares de la calle. Ha sido un placer y un privilegio tenerle, Rommel. Sus palabras para... Estimado Rommel. Para realmente, antes de despedirme, yo quiero comprometerlos a ustedes. No, ya están comprometidos. Un conversatorio en el colegio Los Chiis. Perfecto, ¿ya? Perfecto. Vamos a planificar. Quiero tener a los Chasquis allá en el colegio para tener una mañana de cultura en nuestro colegio. Con mucho Voy a hablar con la señora rectora para hablar. Qué lindo. Hacer un conversatorio, usted, chévere. Alguna vez tuve el honor de presentarme en tablas en su colegio con mi grupo aquí en Mato Rosero. Yo al colegio Los Chiis los llevo en el corazón. Uh-huh. ¿Sí? Gracias por la invitación. Para estaremos ustedes, ahí. Una tarde linda de recuerdos de cómo se formó Juglares. Y Juglares siempre seguirá adelante. Y muchas gracias, esperemos, yo les haré llegar la invitación para que ustedes asistan al colegio para tener con estos jóvenes. Muchas gracias, y estaremos ahí a las órdenes, estamos acá los Chasquis, a las órdenes para todo tipo de gestión cultural. Y el fin de semana, pues, para que se quemen las yucas, la casa nigeriana. Las tristes del milenario. Yo pensé que eran las medias blancas, así esas las piernas. Y una tiene la culpa ya de hacer que no le dé mucho eso. Un abrazo a todos nuestros queridos radio oyentes, nos veremos la próxima semana, un próximo domingo, para hablar de la ruralidad, para hablar del arte, de la cultura, del emprendimiento, a través de tu programa Chasqueando, siempre a través de los 940M de Radio Casa de la Cultura. Un abrazo a todos los presentes, a Franklin Cruz también, que es nuestro ángel guardián, que nos ayudó hoy día. Sí, un abrazo gigante siempre. A Panchito siempre, ahorita le voy a dar una pasilla valeriana, tiene toda la razón, pero gracias, le queremos mucho, gracias por los controles, como siempre, el abrazo para Vinicio Aro, para Rommel Pérez, a Guillermo Cuichán, que también está aquí, y a todo el equipo de Chasqueando, que está por todas las parroquias en este momento haciendo notas, un abrazo a todos ellos. Byron Romero se despide, que tengan una buena tarde. Guillo. Una excelente semana, compañeros, amigos de Radio Escuchas también, desearles lo mejor en esta semana, pues semana corta, a disfrutar del feriado también. Un abrazo para todos y nos vemos el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas, pero muchas gracias a todos los oyentes, ellos, ellas, a ustedes, camaradas, amigos, hermanos, a Rommel, a Pancho, a Franklin, a todos. Bueno, gracias, que los dioses nos protejan, que la Pachamama bendita nos siga proveyendo de todo el alimento que nos permite sensibilizarnos en esta vida. Gracias, y que la existencia les nutra y les prodigue por ocho. Gracias, y nos vamos con Nelson Maldonado y su piano. Muchas gracias a todas, gracias a todos. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Cuita! Hasta pronto. Hasta pronto.